En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. A ver, silencio. ¿De aquí el que opina soy yo? ¡Ey! Un ratito, a ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Reportajes. Debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. Hola amigos de la cabina juvenil, yo soy Fernanda y queremos dar la bienvenida a todas las personas que ya se están conectando a nuestro programa. Recuerden que todos los jueves son los jueves de la cabina juvenil. Además les contamos que el día de hoy tenemos un programa súper chévere, muy novedoso, porque vamos a hablar de varias cuestiones que están pasando aquí en el Ecuador y en el mundo. Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, esperando que acabe enero, ¿no? Como todo el mundo se dice, ¿no? Que se ha hecho interminable este mes. La verdad, para mí ha pasado rápido. Bueno, porque hemos seguido festejando, ¿no? Tu parte de cumpleaños, exacto. Entonces ha pasado el tiempo y se han venido presentando algunos problemas, ¿no? Acá en el mundo entero por este tema del coronavirus, las guerras que estaban entre Irán y Estados Unidos, que poco a poco se fueron disolviendo, exacto, el incendio de Australia. Y de hecho yo vi una imagen estos días en Facebook que resumía enero en bastantes cuestiones, así en cada letra había como que un avioncito con la guerra, en la N estaba el síndrome de este coronavirus, así. Entonces prácticamente decían que resumía el año entero, pero no sé. Imagínate, y todo eso solamente pasó en un mes. Y recordamos, bueno, que el día de mañana ya es 31 de enero y ya se acaba nuestro mes cumpleañero. Bueno, igual esperamos que todas las cosas que están pasando en este mes, este nuevo año, se vaya arreglando, ¿no? Sí. Yo creo que para el bien de todos mismos. También queremos dar la bienvenida a Alin, ¿cómo estás? Llegas tarde, bien, tortuga, chico, otra vez. Tun, un poco preocupada por este tema del coronavirus también, o sea. A todas las personas que nos están escuchando, les llamamos a mantener la calma, a no difundir noticias falsas, porque eso a la gente, más que todo, le alarma en este tema. Claro, eso es verdad. Lo principal es saber, conocer, informarse de las fuentes oficiales. Pero también les quiero comentar, amigos, que el día de hoy vamos a hablar la plena sobre el examen Ser Bachiller. Para eso nos acompañará un delegado de este organismo. También queremos saber, creo que todos estos días han estado haciendo plantones, algunos están diciendo que ya no quieren que eliminen este examen de Ser Bachiller, otros dicen que no, pero bueno, más adelante discutiremos y sobre todo nos centraremos un poco más desde la postura de los jóvenes bachilleres sobre este tema. Por otra parte, Andrés, mientras tanto, en nuestro segmento Cultiva tu Mente estará con nosotros un personaje, porque es un personaje, ¿no? Seguramente algunos lo conocen, otros no lo conocen. Yo ya lo había seguido desde hace mucho tiempo en su página en Facebook. Es el popular y conocidísimo Rocoto Feo. Y no se olviden de lo más importante de este jueves, seguirnos en redes sociales, en Facebook como La Cabina Juvenil, en Instagram como La Cabina Juvenil. Y no se olviden de escucharnos a través de TuneIn en la aplicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Exacto, chicos, también de escucharnos en la 940 AM, seguir a las páginas oficiales de la Casa de la Cultura, porque como todos ustedes saben, tienen diversos eventos el transcurso de la semana y también de los fines de semana, así que todos ustedes, si no tienen algo que hacer o no tienen planes, les sugerimos también que visiten estas páginas para que puedan conocer un poco más de los eventos más chéveres que se realizan aquí en la ciudad de Quito. También, como lo había comentado Ali, síganos en todas nuestras redes sociales, sobre todo en Facebook, que estamos en La Cabina Juvenil, subiendo bastante contenido y también informándoles de cómo va avanzando aquí en el Ecuador con el caso que todavía no está confirmado del chino que tiene 49 años y que se dice que tiene coronavirus, pero todavía prácticamente no está los síntomas que se dan, ¿no? Son los que tiene este señor chino. Entonces, creo que la información que ha dado gente es difícil, porque dicen que se murió recién el martes, creo que fue que había una noticia, ¿no? Entonces, como decía Ale anteriormente, tienen que revisar páginas oficiales. Igualmente nosotros estamos compartiendo contenidos sobre este tema para que estén informados y para que nada, para que sigan una línea responsable, ¿no? Porque también depende de nosotros contraer esta enfermedad. Exacto, chicos, pero esto más adelante igual estaremos comentando cómo prevenirlo y cuáles son estos síntomas. No se olviden de darle like a todos nuestros videos y compartir para que todos sus amigos, conocidos, familiares conozcan todo lo que hacemos aquí en la cabina juvenil. Y bueno, nosotros queremos empezar de la mejor manera nuestro programa y lo vamos a hacer con una canción de Papá Changó, Estamos Locos. Sus cuerpos, sus cabezas. Eso soy yo. amigos de la cabina juvenil. Bueno, esperamos que hayan disfrutado esta canción. Les contamos un poco, ¿no? Que esta canción nació bajo el concepto de la música es una fiesta, que se ha desarrollado por la fusión de ritmos caribeños como el reggae, la cumbia, el hip hop, el dancehall, el reggae, la salsa, el latin jazz, entre otros. La misma que ha implementado un nuevo estilo musical al cual se lo ha representado como el reggae latinoamericano. Papá Changó es una agrupación musical que se caracteriza por su diversidad, en donde sus integrantes tienen gustos musicales diferentes, lo que ha determinado que sus producciones posean un sonido muy original, resultando de una mezcla de influencias musicales muy variadas. Exacto, chicos, pero bueno, en este instante ya vamos a empezar con nuestro segmento Hablemos la Plena, y como les comentábamos en un principio, el día de hoy vamos a hablar sobre la prueba Ser Bachiller, y por esta razón nos acompaña Matías, quien es el representante de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. Matías, bienvenido. Bueno, agradecerle a la radio, primeramente, y gracias por la invitación. Segundo lugar, es que nosotros, la FESE, desde que implementó las pruebas de ser bachiller, siempre hemos estado opuesto, hemos estado en contra de estas pruebas, porque sabíamos de que nosotros era una prueba improvisada, era una prueba donde que no estaba acorde con la realidad de nuestro país. Recordemos que nuestro país es pluricultural, plurinacional, entonces por esa razón nosotros siempre opusimos a estas pruebas. Después de ya más de 9 años de esta implementación del examen, no, el tiempo nos da la razón de que esta prueba es estandarizada, es excluyente para los estudiantes. Pero ¿por qué ustedes dicen que esta prueba sería un poco excluyente para los estudiantes? Bueno, porque a fruto de esas pruebas es que hay más de 1.300.000 jóvenes que están fuera de las universidades. Hay unos datos donde que desde 2012 hasta el 2019 rindieron más de 2.241.732 jóvenes, pero solo había el cupo 1.997.451. Entonces eso significa de que más de dos estudiantes entra solo uno en cada proceso. Pero en este caso se supone que es una prueba de selección, ¿no? Entonces, creo que el tratamiento, no sé si sería el adecuado el que está haciendo el gobierno. Bueno, empezando con las pruebas del ENES, que fue en el 2012, que nosotros empezamos como proyecto piloto. Entonces, la mayoría de casos que yo he sabido es que sí eligieron la carrera que ellos quisieron. Lamentablemente, gente que no alcanzó el puntaje y no consiguió la carrera es las personas que están realizando plantones y cosas así, y a la final son 3 o 4 veces que ya van dando. Entonces creo que es el problema, que está mal hecha la prueba, o deberían eliminar la prueba como tal, o los estudiantes no están bien capacitados. Exacto. Para dar el examen, porque no sé qué puntos están evaluando actualmente. ¿Qué es lo que te toman en el examen de bachiller? Exactamente. En el ámbito educativo, desde que implementó el bachillerato general unificado, no, nosotros como estudiantes no podemos elegir una carrera que nosotros deseemos. Entonces nosotros, hay una materia donde que nos amontonan todo, pero no tenemos una carrera fijada donde que queremos seguir, yo que sé, administración, medicina. Entonces por esa razón es que no nos toman por área de conocimiento, sino nos toman en general. Entonces por eso es que muchos de los jóvenes no todos somos iguales que, claro, claro, que nosotros, sí. Porque tenemos diferentes tipos de pensar o incluso aptitudes. Perfecto. Queremos comentar un poco, ¿no?, lo que dice la Secretaría de Educación Superior de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ellos mencionan que el examen Ser Bachiller es el instrumento que evalúa el desarrollo de las aptitudes y destrezas que los estudiantes deben alcanzar al culminar la educación inmediata y que son necesarias para el desenvolvimiento exitoso como ciudadanos y para poder acceder a estudios de educación superior. A través de esta evaluación se define un porcentaje de la nota de grado de los estudiantes de tercero de bachillerato y el puntaje de la postulación a la educación superior. Entonces, ahorita, en la actualidad, es un porcentaje lo que ustedes saquen en el Ser Bachiller y otra es todas las notas que ustedes han abarcado desde primero a sexto curso. Bueno, verá, hay hay que tener una cuenta claro de que nosotros estudiamos desde inicial a básica el bachillerato, o sea, pasamos estudiando 12 años, pero en una prueba de 2 horas y media nos define nuestra vida, nuestro futuro. Entonces, no es que nos ayuda esta prueba para ver las cualidades, las aptitudes, sino es una prueba donde que a muchos de los estudiantes deja con los sueños truncados. Entonces, por esa razón es que nosotros rechazamos, mejor dicho, que se elimine las pruebas de hacer bachiller. Les comento de que el día de ayer nosotros estábamos en la Asamblea Nacional exponiendo todas las incluso nuestras propuestas como organización, como FESE, y también de que el CNESID en sí rinda cuentas por la venta de cupos que existe y también por la filtración de las pruebas que últimamente, mejor dicho, hay una denuncia claro, que hay en Guayas, Manabí, entonces por esa razón es que nosotros queremos que investigue eso la fiscalía, incluso para que, o sea, porque hay dentro para que se filtre incluso tenemos pruebas nosotros, entonces tiene que investigar el Estado. Pero ¿desde qué año se comenzó a implementar? Porque antes de esta prueba ser bachiller era el INEVAL y aparte tenías que rendir las pruebas que eran las del CNESID. ¿Desde qué año está esta prueba de ser bachiller aproximadamente? Desde el año anterior, si no me equivoco. Porque ahí es que implementó, porque el 2014 cambió del INEVAL al... no me acuerdo cuál era otro. Ser bachiller. Sí. Pero yo creo que estas pruebas son como unos filtros que identifican para qué tú eres apto para alguna carrera. Si bien es cierto, hay muchas personas que se quedan sin estudiar la carrera que ellos querían, pero como existen muchas personas, existe también gente que dio las pruebas, tuvo un puntaje alto, eligió la carrera que ellos quisieron y de hecho están estudiando, porque sabemos de que el conocimiento fue que antes era como que ibas a hacer fila en la universidad, por ejemplo, para conseguir tu cupo, y muchas de las personas que entraban llegaban a tercer, cuarto semestre. Entonces, por esto fue por lo que se implementó, para que tú puedas, y según tus capacidades y aptitudes, tú puedas elegir una carrera, no más por el gusto, sino por las aptitudes que tú tienes. Si bien es cierto, como dicen, ¿no? O sea, debes estudiar lo que te gusta, si no estudies, pero lamentablemente habían casos que llegaban a tercer o cuarto semestre y ya terminaban su carrera. Entonces, por eso fue lo que se implementaron estas pruebas. Sí, pero, o sea, recordemos que el Estado, mejor dicho, el ex gobierno de Rafael Correa, no estudió el ámbito pedagógico, porque, si bien es cierto, nosotros, o sea, incluso este bachillerato que implementó estas pruebas, no es lo propio de nosotros, sino es copiado de otros países. Entonces ahora vemos de que los estudiantes de Chile, incluso, que es copiado el bachillerato, el modo de cómo está el ámbito pedagógico en ese país, están rechazando. Entonces eso mismo es lo que pasa aquí, porque no tomó en cuenta a los estudiantes, a los maestros, a los padres de familia, que eran los actores principales en el ámbito de cambio educativo. Entonces, ¿creen que quizás antes de implementar este sistema tenía que haber hecho una consulta para ver si es que sí se aceptaba o no que exista una de estas pruebas? Sí, ¿por qué? Porque ahí tú conocías a ver qué eran actos, o sea, la participación de la gente, incluso para recoger algunas propuestas que como estudiantes o como padres de familia, como maestros, tenemos. Entonces, incluso ahora actualmente nosotros no tenemos maestros capacitados, porque hay maestros que vienen a dar, por ejemplo, a mí me daba el año anterior una licenciada que era, su área era sistemas, y a mí me daba biología, y no sabía nada, entonces venía a dictar, y nos daba las pruebas así, escritas, resueltas, y nos ponían 10 sobre 10 a nosotros. Bueno, en ese ámbito sí es preocupante, ¿no? Claro, y debían como que realizar una especie de investigación para ver si es que esta prueba era apta para las personas, porque muchas de las veces sabemos que hay colegios representativos donde existen buenos profesores, la calidad de educación también es buena, pero también existen colegios, como tú mencionas, que un profesor daba tres materias. Y aparte, sí es importante decir también que estas pruebas desde una manera general, por ejemplo, bueno, en el tiempo igual que yo di, igual era igual, o sea, era abstracto, matemático y lingüístico. Y muchas de las personas que elegíamos carreras como de ciencias sociales no éramos muy aptos para las matemáticas, entonces era donde caía bastante. Y lamentablemente la parte de la prueba de matemática tenía el más alto valor. Entonces creo que las pruebas eran mal formuladas y de hecho creo que están mal formuladas. Pero sí es importante que exista una prueba, porque son filtros que uno tiene que pasar, porque no es irte a coger, qué, no sé, estar en tu casa y ver televisión, es irte a una carrera universitaria, y para eso yo creo que sí se necesita un alto índice académico. Bueno, nosotros como organización hemos construido, mejor dicho, una propuesta, estamos construyendo. ¿Cuál sería esa? Esa propuesta es que nosotros, o sea, estamos todavía haciendo asambleas provinciales y discutiendo con los entre estudiantes, es que a nosotros nos haga, o sea, no nosotros como organización, no es que decimos de que se elimine ya el filtro del sistema, pero que cambie el método de tomar las pruebas por áreas de conocimiento, sería una. Y lo segundo es que nos haga válido los últimos años el último año de la nota del final, y también que cuente los de octavo, noveno y décimo. Entonces esa es una de nuestras propuestas que nosotros queremos que, o sea, pero para que la nota final ya se tome en consideración todas las calificaciones que ustedes han tenido de primero a sexto, uh-huh, para poder así postular a una carrera universitaria. Sí, y en la universidad que tome una prueba, pero por áreas de conocimiento, pero no que tome cosas que nosotros no sabemos. Por ejemplo, ahora el gobierno nacional hace unos meses atrás decía de que redució las preguntas de 160 a 120. Uh-huh. Pero estas preguntas, en vez de mejorar, incluso ya se eliminó el abstracto, ¿no es cierto? Entonces, en el abstracto es que más gente apuntaba, pero ahora se eliminó. Entonces, después de esto, pues, ¿cuántos jóvenes quedarán fuera de las universidades? Entonces, eso es el malestar de que nosotros tenemos como estudiantes. Entonces, claro, y por ejemplo también, o sea, sabemos que a veces en los colegios no te capacitan bien para rendir estos exámenes, pero si tú decides acceder a un preuniversitario, ¿crees que tendrás mayor posibilidad de sí acceder a un mayor porcentaje, sobre todo a la carrera que tú deseas, o tampoco? Bueno, nosotros, o sea, a nuestro punto de vista, es una acción empresarial, ¿no es cierto? Los que tienen dinero van a pagar un preuniversitario, pero los que no tienen, entonces, pero ahí lo que te enseñan es a memorizar, no te enseñan es como que en lo práctico que nosotros aprendemos. Entonces eso también es otra cuestión, o sea, ellos dicen esto te toman, esto aprenda, pero por ejemplo yo pongo un caso donde mi prima estudió, o sea, se fue al preuniversitario y sacó 50 aciertos. Entonces ya sabemos cuál es nuestra nota. Entonces más o menos así, de que nosotros no es que seamos aptos de conocimiento, de que seamos hasta el mejor estudiante, que son algunos amigos de la FESE, han quedado rezagados, ahora están, incluso lloraron por esta prueba. Claro. Por eso es que nosotros queremos que haga un cambio en el sistema de evaluación. ¿Y tú crees, por ejemplo, que esas pruebas piloto están bien diseñadas para los estudiantes? Porque yo recuerdo que antes habían esas pruebas piloto que tú entras a CNESIDA y están las pruebas piloto, la simulación. Eso creo que ahorita ya no lo hay. Entonces, por eso es que muchos de los estudiantes están rezagados. Porque no hay suficiente... O sea, no, el Estado no nos garantiza a nosotros una educación plena como nosotros queremos. Recordemos que en el PIB del Producto Interno Bruto, en la Constitución nos dice de que para la educación básica y secundaria nos asignan más de 6% del presupuesto. Pero actualmente recibimos más de la mitad. Entonces 3.4%. Eso significa de que ¿dónde está otra mitad? Está en el caso de corrupción. Entonces nosotros pedimos al gobierno es que cumpla con el presupuesto para la educación y que cumpla con las 40 universidades que ofreció en la campaña, pero eso no se ha visto nada. Comprometió implementar empleo para la juventud, pero eso no se ha visto nada. Ahora muchos de los empresarios, los que son profesionales, dicen de que nosotros somos unos vagos. Es mentira. A nosotros en el colegio nos evalúa cada 15 días. O sea, no es que nosotros seamos vagos y que no queramos rendir una prueba. Nosotros sí queremos que nos evalúen, pero por área de conocimiento, como les pero claro, en los plantones que había en esta semana no piden que les den otra prueba, sino que quiten, que eliminar la prueba totalmente. Ajá. Y, sí. Y otras cosas también, lo que mencionaban, por ejemplo, yo estaba revisando igual la página de eso del ser bachiller y todavía hay simulacros. Cuando uno entra al internet, exacto, sale simulacros, sí. Es decir, no sé si todavía serán igualitos a los que te toman, exacto, o no. Pero también decían, ¿no? O sea, las opiniones de que ahora en la actualidad al bachillerato, a la secundaria, les dan incluso hasta el examen de gracia para que puedan pasar, o sea, hasta como que claro, con las sea, últimas sí, hay muchas pasando, oportunidades, ¿verdad? Creo, y creo que estas oportunidades han hecho que los estudiantes se abusen de esto, porque en tiempos, bueno, antes era un examen para graduarte, si no pasabas, no pasabas y ya. Ahora, agosto, exacto, septiembre. Te quedabas para agosto, septiembre, y aparte los exámenes supletorios era uno, y ya, si te jalabas, perdías el año. Ahora yo veo que con las, bueno, entre comillas, comodidades que han dado los ministerios de educación, ha hecho que los estudiantes, ¿cuál sería la palabra? Como que seamos muy facilistas. No, sino que estén, digan, no, pues si es que no paso, me van a dar otra oportunidad. Y esto ha hecho que caigan en un bajo nivel académico también. Y esto se ve reflejado en las pruebas de ser bachiller. Uh-huh. O sea, ese es el caso de que el ámbito pedagógico está estructurado como que te damos más oportunidades y muchos de los jóvenes no aprovechan. Entonces eso ya a nosotros no nos compite. Nosotros como organización luchamos para que la educación sea gratuita y laica. Nosotros queremos que todos tenemos derecho a educar, a pensar. Entonces ya los que no quieren estudiar, nosotros no podemos. Pero ahora, como tú mencionas lo de la educación laica, se ve que en universidades privadas hay becas para personas que vienen de alguna etnia o pertenecen a algún movimiento indígena. De hecho, el mismo CENESID daba becas para los que tenían altos puntajes. O sea, no es que del todo es culpa del gobierno y que eliminen la prueba, sino es cuestión también de los estudiantes, porque van a decir, hago plantones, eliminan y ya. Entonces, ¿qué hago después? Las mismas personas que están peleando por esto pueden, o bueno, puede ser el caso que lleguen a tercero o cuarto semestre y se quiten desde la carrera. Entonces yo creo que la prueba debe quedar, pero cambiando una metodología más aceptable para que las personas puedan rendir según sus aptitudes también. Porque eliminar yo creo que no, porque no es una cuestión de irte a un lado, sino es una carrera universitaria. Bueno, nosotros habíamos planteado esa acción, es porque tiene que eliminar de la raíz para poder construir una nueva. Ya, porque no podemos que, o sea, a medias que se eliminen y va a quedar lo mismo. O sea, primerito tiene que eliminar la corrupción donde existe. Nosotros queremos que se elimine eso porque hay corrupción, hay filtraciones de las pruebas, hay venta de cupos donde que había denuncias en Cuenca, en Gambato. Entonces eso es porque ya alguien adentro hay una red de corrupción. Entonces por eso es que nosotros queremos que se elimine y que en la ley nosotros trabajemos para cambiar el modo de cómo estructurar una prueba. Nosotros como organización no estamos en que se elimine de todo, porque tampoco queremos ser unos jóvenes que chuta, que facilito entran, porque muchos están en desacuerdo. Nosotros sí queremos que tome, pero por áreas de conocimiento, por algo que a nosotros nos gusta. Por ejemplo, a mí me gusta que es la filosofía y historia. Entonces yo, ¿cómo te van a poner matemáticas o química? ¿No? Yo para matemática y química la verdad soy malo. Claro, y entonces ya para terminar un poquito esta entrevista, queremos saber, ¿van a seguir aún los plantones?

Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Instituto de Artes Visuales y ABQ te invita al gran concierto 16º ensamble que se efectuará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día jueves 20 de febrero a las 17 horas con la presentación de las mejores bandas del Instituto, el grupo de Ser Festival, Luis Antonio Castro, Carlos Carrillo Toro y un cierre espectacular con la presentación de Tombas Percusión. Además, disfruta de la muestra gráfica Transiciones. Adquiere tus entradas en el IABQ o escríbenos al 099 914487501. Vuélvete a arte en el IABQ. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Dirección de Fomento Artístico y Cultural, invita a conjuntos y agrupaciones corales a nivel nacional a postular en el Programa de Circulación de Obras Artísticas Telón 2020. ¿Tienes un coro y buscas un espacio para cantar? El ciclo de conciertos permanentes Prometeo a Capela esperan a las mejores agrupaciones corales del país. Además, graba un disco compilatorio y edita un libro de partituras. Conoce los beneficios y postúlate sin costo en programatelón.casadelacultura.gov.es hasta el 7 de febrero. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola amigos de la cabina juvenil, bueno, en este momento ya regresamos con nuestro segmento Cultiva tu Mente. Bueno, todas las personas que ya nos están viendo tienen que saber que ya nos acompaña, ya está junto a nosotros Rocoto Feo. Queremos darte la bienvenida. Gracias por invitarme a ustedes, gracias por tomarme en cuenta y decirme, ven a hablar acá las soquetadas que hablas en redes. Claro, bien confianza hablar con nosotros, la cabina juvenil. Siempre es un gusto tenerte aquí en nuestra casa, pero quisiera que nos cuentes un poco, un poco de ti. ¿Cómo empezó Rocoto Feo? A ver. Un poquito, así, breve, porque sé que la historia es larga. Larga, pero... A ver, nació porque estaba aburrido un día. Y se me ocurrió hacer unos memes, mandé a la página de Chuta Aguanta Mijín, ¿ya? Y empecé a crear contenido para ellos, hasta que encontré a mi mentor, que es el señor ecuatoriano hasta las huevas, perdón por decir la mala palabra, pero está así, y fue el que me guió en el tema de redes sociales, me enseñó a utilizar Photoshop, el Sony Vegas, el After, y me dio ese golpecito para que creara el Rocoto Feo. Y ahí sí empezó mi aventura en redes sociales, en síntesis. A ver, Rocoto Feo, ¿por qué? Rocoto Feo es mi abuelita toda la vida. Me decía Rocoto de niño. Cuando llegaba de la escuela, me sabía decir, mira, ahí viene mi Rocotito. Entonces, hasta ahora... Te decía feo. No, el feo es por ya. Y hasta ahora mis padres me dicen Rocoto. Entonces fue, ¿qué no le ponemos? Y yo le dije, pongámosle Rocoto con K. Y feo porque ya, pues, o sea, ya no hubo más. Ya Diosito me hizo así, ya. Diosito hizo así, ya. Y entonces ahí sí nació el nombre de Rocoto Feo. Y un poquito también, ¿por qué la máscara de Diablo? A ver, estamos conversando con eso, con ella afuera, tras bastidores. lo que pasó fue que nosotros con el señor ecuatoriano teníamos la idea de hacer videos. Sacamos el primer video que fue sobre el Rakata 5. Le ganábamos la idea al Brano con los videos actuales. Nosotros teníamos idea hace 4 años. Sacamos el video y sacamos un teaser de 30 segundos burlándonos. ¿Y qué pasó? Que nos llamaron, nos escribieron los organizadores y decirles sinceramente que nos dio miedo. Y dijimos, ya no. Porque nos dijeron, sí, chévere el video, acuérdense cuando les veamos. Dijimos, no. Y ya subimos cuando las personas que estaban alrededor de ellos dijimos, loco, ¿y ahora qué hacemos? Tengamos la idea de los videos, dijimos, sí, pero ahora pongámonos una máscara. ¿Y qué más representativo del Ecuador que el Diabluma? Y a mí me encanta el Diabluma, me encanta full. Dijimos, dale. Entonces dejamos un tiempo, un stand-by de hacer los videos, hasta que empezamos a hacerlo y estar comentando soquetadas nosotros en redes. Perfecto, entonces, bueno, a partir de eso, tú nos cuentas que desde la primera vez ya tuviste algunos conflictos, unos pequeños conflictos por ahí. Entonces, quisiera también que nos cuentes un poco acerca de tu carrera, cuáles han sido los problemas que has tenido, o sea, los más como... Los más densos. Los más densos y los que se puedan contar también. Claro, porque... Los que te hicieron cerrar las páginas, porque Porque muchas de las veces había gente que no te conocía, ¿no? Ya. Y con el ex presidente Rafael Correa fue que tuviste algún altercado con él y empezaron a buscarte. No sabemos si es que hubo gente que te seguía, mensajes en contra tuyo, exacto. Verás, tuvimos en la época de Correa... Vamos a ser sinceros, tuvimos el ataque del virus mismo. Fueron a varias páginas, se enviaban mensajes y nos direccionaban a una página copiada para que nosotros ingresemos y no sé si robarnos la información. Ya eso salió en Fundamedios. A mí fue un carrito negro afuera estar tomando fotos de mi local. Pienso a ver si era financiado, y no, en ese tiempo mis padres tenían una distribuidora de pollos, yo trabajaba ahí, administraba esa distribuidora. Entonces un día, es algo gracioso, porque yo vivía en la ferroviaria, y se me acerca el ladrón de ese tiempo, el chino, se me acerca y dice, el chino, digo, ¿qué pasa, mijo? Dice, véndame a mí también esa nota. Le digo, ¿qué nota? O sea, no te cacho. No sé, sí, a mí también véndame, usted solo vende sus panes. Digo, es que la verdad es que no cacho qué me estás pidiendo. Pues no sé si al frente yo le estoy viendo que la policía le está tomando fotos. No. Y así, hijo. Y no, yo salí y me acerqué al carro, les golpeé, les digo, hola, ¿en qué te puedo ayudar? Me dice, ¿qué te pasa? Le digo, no, ¿en qué te...? Era un tipo así, no era corte militar, era un porte normal. Ni vestido con gafas. De policía, nada. No, nada, o sea, normal, así. Y le digo, sí, le digo, mis vecinos, justo salieron mis vecinos. Están diciendo que me estás tomando fotos, y el chorito chino ya es fallecido, mi querido chino. Y se me acercó y dice, sí, yo te estoy viendo que estás tomando fotos. Y cuando cogí, me entré y ya se fue el carro. Entramos ahí. Entonces, esa fue una. La ¿Y otra qué te vino una... a la mente en ese instante? O sea, en ese rato, sabes que no, yo nunca he tenido miedo, porque yo creo que las personas que tienen miedo son las que ocultan algo. Entonces, yo considero de que tal vez fueron a ver si es que nos financiaban, si es que nos pagaban por hacer los memes, yo qué sé. Pero yo siempre he sido una persona que ha trabajado. En ese tiempo teníamos una distribuidora de carnes y me tocaba trabajar ahí. Entonces, de que me financie, no me financiaba nadie. Entonces, eso fue primero. De ahí el segundo que creo que fui el que más me afectó fue cuando me cerraron la página grande. La página ya llegaba a 190,000. Y un día empezaron, le jodía bastante a nuestro querido ex alcalde Cabeza que de Canguil. Y un día todos los memes que le había hecho fueron cayendo. Por propiedad intelectual, por acoso, así me iba a caer. Y un momento en que ya me quedé sin página. Desapareció mi página completamente. Entonces ahora le conocí a un chico que me dijo, loco, yo fui el que te eliminó la página. Yo le digo, ¿en serio, loco? ¡Qué chévere! Me dice, loco, fue porque nos pagaron para que denunciemos tu página. Tú obviamente sí tenías un seguimiento de las autoridades, ¿no? Claro, sí, he tenido, me he peleado con varios políticos, con el Yo Me Llamo, ¿cómo se llama este? El Yo Me Llamo Américo. ¿Cómo es? Que era cantante, ¿no? Sí. Después era para concejal también. Sí, con él me peleé con Renato Abad, me peleé con Carlos Vera Jr., el querido amigo Polificción. O sea, no peleé así, ¿no? O sea, hemos discutido en redes sociales y con otros más. No, me tiene bloqueado, Vivanco, y solo por un meme, o sea, no aguanta nada. No, en serio, es que hay políticos que no te aguantan. Hay políticos que... Sí, y yo fui un meme, o sea, yo no tengo la culpa que haya llegado 1,000 compartidos y ya, pues, ahí... Y que haya sido picado con el alcalde, cosa que yo no soy a favor del alcalde. Es más, recién tuve problemas con un... Hay otra persona, un youtuber que utiliza la máscara mismo. Damián Echam. Sí, entonces subió un video apoyándole al alcalde. ¿Y qué pasó? Que la gente le confundió conmigo. Me empezaron a escribir: Rocoto, te has vendido, eres un vendido, ¿cómo vas a estar apoyándole al alcalde después de todo esto? Y yo digo, no, loco, no soy yo. O sea, es un tipo que también utiliza una máscara igual que yo, pero no soy yo. Entonces le escribí, nunca me respondió. Le publiqué en Twitter, le digo, loco, o sea, fresquémonos, no, ya basta de otro color, no. Y lo peor es que los dos somos hinchos del Quito. ¡No! Y teniendo algo en común, se pelearon. Teniendo algo en común. No, no peleamos, o sea, pero sí me toca aclarar muchas cosas. Que tú llegaste primero y que la máscara es tu representativa. Entonces, sí. ¿Tú crees que los políticos, los alcaldes, sienten como que una amenaza cuando tú realizas tus memes y toda la gente es como que la comparte? A ver, lo que pasa es que no puedes ocultar una realidad que pasa en una ciudad, ¿ya? Y Hunda está un año, es igual, o sea, yo le felicito por todo lo que está haciendo por el tema de la pavimentación, no hay que desconocer el trabajo que está haciendo, pero sí considero de que estás ahí, hay muchos factores que están dejando mucho que desear. Entonces, ellos son servidores del pueblo, no es que se le hacen su trabajo gratis, y siempre les he dicho, o sea, ni el presidente ni el alcalde no hacen un trabajo gratis, hacen un trabajo porque el pueblo les paga. Entonces, cuando tú sacas un tema de tipo basura y se viraliza, haces quedar mal la gestión que se realiza con ellos. Entonces, a ellos no les gusta. No quiero decir que Yunda tenga troll center. Por cierto, ya no me mandarás a atacar, fue de Jorgito, por Dios. Es que claro, el poder de las redes sociales es único ahora. Es único, ¿no? Ahora. Yo me he alejado bastante por el tema de mi trabajo. O sea, yo tengo un trabajo donde mi jefe sabe quién soy, en el cual me dice, loco, verás, o sea, trabajas conmigo, aquí no puedes hacer esto, memes, porque tienes un trabajo, pero sí en tu tiempo libre, en tu llegando a casa lo haces, completamente, lo puedes llevar, pero ya llego a la casa y me siento vago y digo, mejor me pongo a jugar Play. Claro, es que también es como creatividad también. Claro, ¿verdad? Llegas cansado. Y estar full pendiente de lo que pasa, exacto. O sea, yo sí estoy siempre al tanto de las noticias, de todo lo que pasa en tema político, en tema de coyuntura nacional. Pero sí llega un momento en que ya te cansas, ¿ya? Y como digo, a mí no me pagan para hacer memes. Yo llego y es el momento en que me apetece hacer el meme, me viene una idea o robo una idea, pero ya cojo y lo subo, ¿no? Pero hay veces que sí ya llego a la casa y ya digo, no, subamos algo al Rocoto, no, hagamos esto, no. Y me quedo viendo, ya te digo, o sea, la Play es mi amor de mi vida, ya que soy ya que recién hace 3 meses, ¿no? ¿Cuántos me dejó? El 26 me dejó mi novia. Un saludo a... Aquí también, aquí si me también. Nos ha pasado lo mismo. Sí, después de Navidad todavía. No, claro. No, bueno, así de feo tampoco. No, todavía no, después de Navidad uno con ahí. ¿Y ahora con quién pasa el 31? Era yo. Pero también quisiéramos saber un poco, tú eres el único administrador de Rocoto, sí. ¿Solo te ayuda a alguien? ¿Hace un amigo? ¿Sabes a ver, qué? Se me ocurrió esto, me hagamos. No, antes sí tenía el walkie y tenía, bueno, siempre han pasado, o sea, la historia de Rocoto fue, sí han pasado personas que han estado a mi lado. Entonces, pero fue hasta que tuvimos la página de 180,000. Cuando ya se cayó la página, yo la verdad no, para mí es un hobby, no me gusta estar memeando y teniendo una persona que con la cual no comparto. Tus mismas ideas, tal vez. Exacto. Cuando no comparto. Tenía chicos que sí compartía, como el Woki. El Woki es una persona espectacular para hacer memes, pero ya se dedicó a la universidad. No sé qué de bueno ven en estudiar. ¿Me entiendes? No, no, ya antes habíamos hablado del tema de la prueba ser bachiller, así que... Estamos en el mismo tema. No, es que yo ahí sí, no sé si tengo a favor o en contra. Yo sí estoy a favor de ser bachiller. Yo creo que es una falla que tiene las autoridades de educación en que no va enfocado a cada persona, ya es una prueba general. Entonces yo pienso que sí se tendría que enfocar a esas carreras. Sí, exactamente, o sea, a mí me pasó algo parecido, no me pasó aquí, me pasó a mí en España, porque yo estudié en España, yo hice la selectividad ahí. Es muy igual al ser bachiller. Tú te presentas y con un puntaje ves y accedes a la carrera que tú quieras. Y en el lugar que tú quieres. Ya, yo como soy vago. No, es que en serio, o sea, yo en las pruebas de materias generales saqué un 9,8. Ya, y en las pruebas específicas saqué un 4. 0,4. Ya, nada, sí. Ya, me bajó. Yo quería seguir comunicación. Pero alcancé un puntaje de 5,2 y no me dio. Me tocó seguir agronomía a la fuerza. Entonces yo sí pienso que aquí en Ecuador tendrían que... No se puede quitar ese bachiller. En serio, o sea, no se tomen a mal, pero no se puede. Lo que sí se tiene que ser enfocado para la carrera que uno quiere seguir. no todos somos buenos en alguna cosa. Suponiendo a mí, mándenme a hacer física, soy más malo. Pero pónganme en algo de comunicación, soy una bestia. Esto de redes sociales lo aprendí bajo tutoriales de YouTube. Hacer, utilizar el Photoshop, el Sony Vegas, el After Effects. Utilicé los de marketing digital igual mediante redes sociales. Ya después conocí a un político, el cual sí ya me mandó a cursos de comunicación política con Rosalía Artiaga y todo eso, pero eso no se puede decir. Entonces, yo sí estoy a favor de ser bachiller, siempre y cuando sea enfocado a las carreras que se tienen que hacer. No sé cómo ustedes lo piensen. Claro, igual de esa manera también dijo la persona que era delegada, ¿no? Entonces ellos decían, bueno, por una parte que quizás no quieren que se quite totalmente, pero que sí sea direccionada para ciertas aptitudes y destrezas que todos tenemos. Pero bueno, ya empezando y volviendo, ¿no? Sí, al señora. Tema de ti. Yo me voy perdiendo en los temas. Claro, también quisiéramos saber un poco, ¿no? Ya tenemos en cuenta y sabemos que dos páginas fueron las que te cerraron. Quizás llegó un punto en que tú ya dijiste, quizás ya... Hasta aquí llegué, sí. quiero dejar esto y... Sí, la verdad es que me alejé bastante. Verán, pasó esto, a mí me eliminaron la segunda página de 50,000. Y yo tuve la suerte, de conocer a unos políticos de los cuales a mí me invitaron a hacer política de verdad. Ya no política en redes sociales, hacer activismo. Bueno, yo no me considero activista, ni influencer, ni nada. Yo soy solo un tipo que se le ocurre una idea o quiere hacer una denuncia satíricamente, lo subo. Pero llegó un momento en que estas personas me dijeron, oye, loco, o haces política o te hacen política, fueron las frases que me dijo este político, que después ya me defraudó completamente. Le dije, dale, o sea, hagamos política. Entonces empecé a hacer temas de territorio, dejé la página a un lado, dije, me voy a centrar realmente en lo que es conocer los problemas de la gente, hacer reuniones con jóvenes, con personas de barrio, con activistas sociales, porque teníamos la idea de las elecciones para alcalde, apoyar a candidatos directivos, no al típico político, al hijo de tal, sino al hijo de tal político, esta figura pública, en el caso como fue del niño Yuca, del cantante. Entonces nosotros éramos de tener directivos, dirigentes barriales, que son las personas que han trabajado toda la vida y nunca han sido reconocidos. No, exactamente. Yo voy a contar algo aquí. Mi abuelo fue el primer presidente de la cooperativa agrícola del sur de Quito. Fue el primer presidente que tuvo la cooperativa, cuando crearon en el Cabo Metropolitano y esos sectores empezaron a cosechar cebada y todo eso. Yo me acuerdo, claro, fue una persona que impulsó las cooperativas en ese tiempo, pero él se salió y nunca fue reconocido. Igual mi madre fue dirigente barrial, fue la primera presidenta que llevó agua al Cabo Metropolitano y alcantarillado. Entonces esos dirigentes que han trabajado por la zona son los que tienen que estar en el consejo municipal, no personas como el cantante sí puedo decir porque me quedé mal este del trío, ni sé cuánto, que ahorita es concejal. Entonces no tienen que ser personas que han trabajado, que han estado desde con la gente, que ha estado en las mingas con todos ellos, no personas improvisadas y llegar a un acuerdo. Entonces nosotros, esa era la idea. Entonces yo dejé la página y me alejé. Pero ya ahí descubrí que la política es completamente una basura. Cuando ya llegamos, se realizó el trabajo, se tenía todo. Dijeron, bueno chicos, gracias. Van a entrar los que nosotros vamos a decir. Es más, a mí me proponían que sea candidato. Yo acepté la candidatura para concejal, pero no acepté el primero, que quería el buró político. Yo acepté el quinto puesto, porque yo siempre he dicho que tienen que ir las personas adecuadas y preparadas. Decía yo, tal vez el Rocoto pueda ayudar con 2,000 votos. Dale, loco, pero pongamos un concejal que valga la pena. Entonces, ahí conocí lo que realmente era la política, ese trabajo y todo eso. Cuando dijeron, oye, chévere, gracias, Dios le pague. Todo el trabajo que hicieron, chévere, chévere, chévere. Pero ¿saben qué? Nosotros nos vamos a ir a un partido político para ser más fuerte y nos van a dar candidaturas. ¿Saben qué? A ustedes les ofrecemos cuarto, quinto puesto, hay una reserva. Entonces, todo el trabajo que se realizó se fue al... Empezó la decepción. Sí, pero sí. Pero bueno, perdón que te corte. Lamentablemente el tiempo es full corto aquí en la cabina. Entonces, ya que para ir terminando, solo quisiera que nos dejes un mensaje a todos los jóvenes que realmente se involucren en temas importantes, en política, que se informen y que respeten lo que hacen cada uno. Así que no tengamos conflictos. Perfecto. Y que no exista censura. Censura, así que sí, no, respetemos toda la opinión de todos. A ver. Yo, como siempre digo a todas las personas, por favor, la mayoría de ecuatorianos somos ignorantes políticamente. nos creemos todo lo que sale en redes sociales. Hay que aprender a discernir, confirmar y no dejar caer en especulaciones, que en la actualidad las redes sociales o puedes utilizarlas súper bien o puedes utilizarlas súper mal. Entonces, ahorita ayer estuve viendo una entrevista del vicepresidente Otto Solenhosner. Qué difícil que es decir ese apellido, ¿no? Pero decía bien, ahorita actualmente hay una guerra psicológica en redes sociales. Uh-huh. Y lo que todo mundo tiene que hacer, saber es discernir y saber qué compartes, no creerte todo lo que sale en redes sociales. Entonces, desde mi punto de vista, por favor, estudien, comprueben la veracidad de algo que van a publicar y no compartan fake news, porque lo que único que hacen es preocupar al resto de gente. Ni audios tampoco. Exacto, ni sobre audios. Todo desinformar, ¿no? Hay que entender que a veces meme es meme y la información verídica es la que cuenta para que no haya pánico entonces. Pero bueno, amigos, recuerden que nosotros somos la cabina juvenil. Creando espacios. Rompiendo silencios. Chicos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted.